Despertate con la primera información de la Academia. Esto es Racing. De lunes a viernes, de 11 a 12, informate con los periodistas más serios. Coren, Morris, Paradiso, Forlano, Rubinstein. Hacen Esto es Racing en Radio Argentina, AM 570. Te quiero ver gritar mañana en Charracín, así. Me imagino que vas a ir. Me imagino que cuando el cilindro se prenda a fuego, como dice la canción de Corbatas Ajustadas, que es nuestro tema de apertura, vos vas a estar ahí, alentando a Racing. Primera fecha, se lo extrañaba. ¿Así vas a gritar? A ver, déjame escuchar. De fiesta con esta intensidad, sea en el primer minuto o sobre el final del partido, sin importar el resultado, como siempre, así vas a estar. A ver, déjame escuchar, dale. Bueno, ya se fue en realidad. ¿Cómo les va? Buen día, el gusto de saludarlos. Bienvenidos a Esto Racing, a la sintonía de Radio Argentina M570. En el día previo al partido, al debut del equipo de Mostaza Merlo del torneo final del fútbol argentino, vuelve Racing, señores. Vuelve a jugar la Academia. Se debuta en el cilindro. Siempre, a mí me encanta cuando la primera fecha es en cancha de Racing. No me banco cuando hay que ir de visitante, que en realidad no se puede ir ahora. Nosotros tenemos algún privilegio extra por ser periodistas si entramos acreditados. Pero cuando la primera fecha es en el cilindro mágico, qué lindo que es, ¿no? ¿Cómo se vive? Y lo hablábamos en la semana. ¿Cómo se vive la semana previa, los días previos, la noche anterior? Lo que le va a costar dormir a más de uno, pensando en que mañana tiene que ir a la cancha, y mañana vas a ir a la cancha. Me encanta, la verdad, me encanta saber que Racing vuelve a jugar mañana. Vamos a tener un programa cargado con mucha información, más allá del entusiasmo que tenemos, lógico, entusiasmo, producto de este debut que se va a dar en el día de mañana a partir de las 20:30 con el arbitraje de Rapalini en el Coliseo de Avellaneda. ante Colón de Santa Fe. Mi nombre es Leo Paradiso, bienvenidos a Esto Racing, bienvenidos a Radio Argentina 1570. Nos vamos a quedar hasta el mediodía, hasta las 12 del mediodía, con mucha información, con muchas novedades y con una camiseta que tengo acá en mis manos, la camiseta Topper. Dice, entre otras cuestiones, Racing en primer grande, el escudo de Racing renovado, escudo de Racing, por cierto, trabajo de la gente de marketing de Pablo Ruiz, con la publicidad del banco hipotecario en el pecho, en realidad dice dueño de una pasión, como siempre, y esta gentileza que nos hace Topper, que en realidad Topper no nos hace ninguna gentileza a nosotros, se las hace a ustedes, a aquellos que nos siguieron durante gran parte del tiempo en Twitter y que nos siguen hasta el día de hoy y que en algún momento les prometimos, allá cuando eran 1500 nada más, 2000, le pusimos en el Twitter, miren muchachos, que el Tano Cochimilio, que generalmente se encarga de redactar el Twitter, miren muchachos, si llegamos a los 10.000 seguidores nos comprometemos a regalar una camiseta. No solamente hemos llegado a los 10.000 seguidores, sino que los hemos superado. Y como prometimos, vamos a cumplir. Acá está la camiseta de Racing. Está aquí, en el piso de Radio Argentina, M570, en el estudio mayor de la radio. Y hoy alguien se va a llevar la camiseta. Alguien de esos 10.000 y pico de seguidores, en realidad, había de publicar un hashtag, que era Quiero Camiseta de Esto Racing. Obviamente los 10.000 no lo hicieron, pero sí participó mucha gente. 840 son, muchachos. De 840 yo sé que es injusto, no se puede dividir la camiseta, uno se lleva una manga, que el otro se lleve la otra manga y que uno se lleve el cuello. Lamentablemente se lo tiene que llevar uno solito, pero de 840 habrá un afortunado que hoy se va a llevar la camiseta de Racing. Decía que cuando han pasado 8 minutos de las 11 de la mañana, en un día horrible, lo que ha llovido ayer, la cantidad de agua que cayó es infernal. Por eso no está el equipo completo hoy aquí en Esto Racing. El saludo para Diego Coren, que va a estar, pero vive en Lanús. Lanús está inundado, no puede salir nuestro querido amigo y compañero Diego Coren. Pero decíamos, mucha información, vamos no solamente a sortear la camiseta, sino que vamos a escuchar la palabra de Francisco Cerro. Cerro, que en estos momentos se está haciéndose la revisión médica, ¿eh? A partir de las 8:30 de la mañana se presentó en el diagnóstico médico. Esta empresa, que desde hace unos meses tiene un convenio con Racing a través de Chodini. Y en un rato nada más, está hablando ahora, por ejemplo, Cerro, que ya se hizo la revisión médica. Atención, Tierno, ¿podemos tomar el audio? En un ratito nada más vamos a tomar el audio, pero está en vivo Cerro hablando con Tennis Sports. Allí está el colega Juan Pablo Marrón. Pero decía, no solamente vamos a escuchar a Cerro, sino que además tenemos mucha información. Queremos saber qué pasa con Colón de Santa Fe. Y en un rato el Tano Cochimilio nos va a dar precisiones de cuál va a ser el equipo que enfrente al equipo de Mostaza Merlo del debut. Vuelve el show del chiste el día de hoy y tenemos más información, por supuesto, que vamos a hablar de la práctica, que desde ya no se va a dar con normalidad. Racing está entrenando a puertas cerradas, sin atención a la prensa, pero la realidad es que es en el polideportivo Cambra. Obviamente ha caído tanta agua que están preservando no solamente el campo de juego del estadio principal, sino también de la cancha auxiliar. Bueno, vamos a tener mucha más información, pero ya mismo lo presento a mi compañero. ¿Cómo anda, Tano? Tano Cochimilio, buongiorno, Tano. ¿Cómo buen anda? Día, Leo, para vos y para todos los hinchas de Racing. Si no fuera porque en este país la lluvia provoca muchas inundaciones y la gente lo padece, padecemos, mejor dicho, sí. ¿Qué mejor que una primera fecha en tu casa, en el cilindro, con un rival accesible en teoría, enfrentar a Colón, ganar, mojarte y disfrutar? Sería maravilloso, pero como bien dije antes, lástima que en este país las condiciones climáticas no ayudan. Juegan en contra. Pero bueno, ¿quiere jugar un poco? Sí, porque lo veo mirando para varios lugares a usted. No, está bien. Atiende varios kiosquitos al mismo tiempo. No, ¿quiere jugar un poco? Sí, quiero jugar. La gente lo ve a Merlo sentado en el banco y compara con el 2001, ¿no? Sí. En la primera fecha llovió. La primera fecha... ¿Y cómo? ¿Cómo llovió ese día, eh? Ante Argentinos Juniors. Llegar, por supuesto. Con el gol de Munner en contra. Y el de Chicharano, sí, señor. Para poner las cifras definitivas, en un partido fue complicado, no fue nada duro, sencillo. Difícil. Me acuerdo de haber estado ahí y me acuerdo de haberme mojado más de lo previsto. Por eso, no sé, qué sé yo. Para aquellos que son supersticiosos, bueno, también tal vez acepten una lluvia torrencial mañana. Y leía que en el 2001 también antes estaba Pancho Maciel, ahora está Pancho Cerro. Y a propósito de Pancho Cerro, está hablando de estos momentos. Vamos con el móvil de TIC Sport, le agradecemos la gentileza, está Juan Pablo Marrón. Habla Cerro, refuerzo de Racing, dale. Tiene pretensiones como del igual del que venís. Sí, llevo un gran equipo con esa exigencia que tiene Racing de pelear cosas importantes, de pelear los primeros puestos. Tiene jugadores de una calidad y de una jerarquía tremenda, entonces quiero aportar lo mío y ponerme cuanto antes a la orden del técnico y bueno, esperar mi oportunidad y poder aprovechar. Muchísimas gracias, Francisco. No, de nada, Juanpi. Bueno, hasta ahí la palabra entonces de Francisco Cerro, insisto, en el móvil de TIC Sports. Allí están entrevistando al flamante refuerzo de Racing, que ya se hizo la revisión médica, la ha superado con éxito y seguramente en el transcurso de la tarde Cerro va a firmar su contrato, que lo va a vincular con Racing durante 3 años y medio, ¿sí? 3 temporadas y media para Francisco Cerro y este contrato que va a tener con Racing Club de Avellaneda. Bien, muchachos, nos acomodamos, son las 11 y 12 de la mañana en la República Argentina, sigue lloviendo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no sé ustedes los que estarán en la costa atlántica escuchándonos, en un rato vamos a dar Morris seguramente nos está escuchando. Morris debe estar escuchándonos, no sé si escucha, no sé si escucha. ¿Sabe qué? ¿Qué? 11 y 12, dije. Sí. ¿Quiere regalar la camiseta ya? ¿Ya, ahora? Me parece perfecto. Porque nosotros le dijimos ayer y hoy, sí, hasta antes de las 11, vía Twitter, a los seguidores que pusieron el hashtag quiero camiseta de estos Racing, que tenían que escuchar el programa para ganarla. Tal cual. No es muy difícil lo que tienen que hacer. Bueno, en realidad lo difícil es tener la suerte de que el papelito tenga tu nombre, ¿no? Porque acá está la bolsa. Yo blanqueo toda la situación, sí, ¿no? Sí, tenemos, sí, obvio. Una bolsa, ¿ven? ¿Escuchan este ruido? Ahí está. La bolsa es de Locademia, ¿sí? Los locales exclusivos de Locademia, que es transparente. Que se ven la gran cantidad de papelitos que estuvieron cortando hasta altas horas de la noche Brian Eisenberg con su primo. El saludo para el primo de Eisenberg. Para Marina Yaninotto, que también estuvo cortando con la tijera a fondo con mamá. ¿Cómo se llama su madre? Laura. Laura, con mamá Laura. Muy bien. La madre de Yaninotto. Y aquí tengo todos los papeles. Presten atención, si vos pusiste el hashtag y estás participando y estás dentro de los 840, presten atención porque a partir de ahora vamos a dar a conocer cómo tienen que hacer para ganarse la camiseta. Y es ya, es ahora. De estos 840 papelitos que tenemos, Marina Yaninotto va a meter su pequeña mano. Las manos mágicas de Yaninotto, dicen aquí. No sé. Sí, esas manos. Están hablando bien. Yaninotto mide 1 metro y diga su altura, por favor. 1,53 como mucho. 1,53 como mucho. O sea, no está confirmado. Sería 1,53. Y obviamente esa pequeña estatura se tenga manitos chiquitas, ideales para este tipo de concursos. Yaninotto va a sacar de esta bolsa que tengo en mis manos, insisto, de la Academia, donde están los 840 papeles, 3 papelitos, va a revolver bien, como corresponde, tal como hacía el ruso Sofovich, lejos me siento de parecerme a él, va a sacar los 3 papelitos. Vamos a decir los nombres y el Twitter de los 3 papelitos que vamos a sacar. Y en el preciso momento en el que ustedes escuchen... Ahí está. Gracias, Tierno, ¿no? En el preciso momento en que ustedes escuchen el sonido de la sirena, el primero de los 3 que llame al 4535... 5707, les repito, 4535 5707. El primero de los 3 que mencionemos, a partir, no se anticipen, a partir de que escuchen la chicharra, la sirena en realidad no es la chicharra paralizadora de tener el Chapulín Colorado, sino es una sirena. A partir del sonido de la sirena, el primero de los tres que llame al 4535-5707 va al aire y le comunicamos al aire que se ha ganado la camiseta oficial Topper que tenemos aquí en el estudio principal de Radio Argentina. Tano, haga ruido, me parece fantástico. ¿Claro? Fue muy claro. Mire la bolsa, ahí está. Yaninotto va a sacar mano derecha de Yaninotto. Mezcle bien, ¿qué hace? Se ríe, se sonríe. Mezcle bien. Ahí está. Voy a sacar de abajo, bicho. Va a sacar el primero. Usted meta, ¿no, Lija? Ahí está, perfecto. Muy bien. Va a sacar el segundo. Saque, saque el otro. Oh. Se viene el segundo papelito. El segundo afortunado. Un hombre, un hombre. El primero se llama Daniel. Atención todos los Daniel. Y el segundo, hombre o mujer, paraíso. Hombre también. Se llama Lucho. Ojo, mire, todos los Luchos. Muchas mujeres, a ver. Atentos. El último. Atentos con los Luchos. Con los Daniel. Y otro hombre más. Pobre por las mujeres. Atenta contra las mujeres. Su género. Yaninotto, ¿qué le pasa? Diego es el otro, ¿eh? Bueno, atención, Daniel, Lucho y Diego. Ya les digo el Twitter de cada uno, porque hay un montón de Diegos, un montón de Danieles, un montón de Lucho, por supuesto, ¿no? Diego Ferrandino. Diego Ferrandino. Su Twitter es @DiegoFerrandino3. Tuiteó y puso hermosa al lado del hashtag quiero camiseta perfecto. De Astor Racing, puso hermosa. Sí, a mí me encanta, ¿eh? Para mí es más linda que la de Olympicus. No coinciden todos aquí, pero para mí es más linda. Atención, Diego Ferrandino, si estás escuchando, a partir del sonido de la sirena tenés que llamar. Claro, si no llama, aclaremos, ¿no? Por supuesto. Si no llama, por supuesto, tenés que llamar. El codrillo que se duerme es cartera. Claro. Si no llama ninguno de los tres, les digo a aquellos que no se llaman ni Lucho, ni Daniel, ni Diego. Obviamente después sacaremos otros tres. Y así hasta que se vaya la camiseta. Y si es necesario, estaremos hasta junio, si no llama nadie. Lucho. Lucho @RVanNistelrooy. Lucho, que te gusta el holandés, tenés que llamar también, atención, a partir del sonido de la sirena. Y Daniel de Miguel. Daniel de Miguel @Dani_AKD3 es el tercero. Y se viene la sirena. El primero de los tres que llame al 4535-5707 se lleva la camiseta. Sirena del aire, dale. Oh, qué sirenita esta, ¿eh? ¿Sonó el teléfono? Sonó el teléfono. Levanta el teléfono Brian Eisenberg. El tic-tac. Esperando saber si es uno de los ganadores o si es alguno que se hace pasar por uno de los ganadores. Muchachos, por favor, seamos leales con eso. Les pido, por favor. No, además después va a tener que venir a retirarla y constatar los datos. ¿Es un ganador, Eisenberg? No, no es un ganador. Bueno, tienen un ratito para llamar. Les repito, Lucho, @VanNistelrooy, es uno de los tres que tienen que llamar. Daniel de Miguel, @Dani_AKD3. O si no, Diego Ferrandino, @DiegoFerrandino3. Es el otro de los tres que tiene que llamar al 4535-5707. Si no llama a ninguno de los tres, en un ratito nada más sacamos otros tres papelitos. Y así te cuento que en Twitter muchos ya están deseando, obviamente, que con razón, que no llame ninguno de los tres. Algo, si alguno lo conoce, que le avise. Sí, también, ¿no? También es una buena posibilidad. Y si no, no, y bueno, veremos qué hacemos. Hay que vender, hay que ir a la primera tanda. Y si no llamó ninguno de los tres, después de la primera tanda. Después de la primera tanda, sacamos otro tres, dale. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Argentina. Espacio publicitario, AM570. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan a Pops. Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social. Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Heladería Palmeiras. Helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones. Pedernera 299, esquina José Bonifacio. Su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras. Los creadores del helado académico. Ah, esto es Racing. Lo viste, Tucson. Diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071. Teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12, quédate en Radio Argentina, AM570, con la primera información del día en Racing. Me siento pelufo en Gran Hermano con esta música de fondo. A ver, déjala correr un poquito más. A ver cómo es. Ahí está. ¿Qué tal, Lejos ha quedado la época de Soldán, ¿no? Mencionamos a Pelufo ahora. Soldán tenía otras. ¿Tiene la de Soldán también? Ahí está. Pero sí, esa es de nuestra época. Claro, viejo. Pero vuelva con la de Soldán. Ahí está. Una mezcla de tierno. Feliz bueno. Domingo para todos. Feliz viernes en realidad, porque ya está el ganador de la camiseta. Llamó uno de los tres. Se tenía que comunicar al 4535-5707 y el ganador de la camiseta, el que llamó, el primero de los tres que ha llamado, los otros dos durmieron una siesta inmensa, es Lucho, Luciano, @ Van Nistelrooy. Es el Twitter. Lucho, estás en el aire y te llevaste la gloriosa, hermano. ¿Cómo te va? Leo Paradiso te saluda. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Contento? ¿Estás contento? ¿Qué te parece? ¿Te la vas a poner mañana? ¿Cómo? Sí, por supuesto, mañana entrenamos. Bueno, no sabés la suerte que tenés, ¿no? 840 participaron. Bueno. Y salió el tuyo, salió el tuyo. ¿Cuándo vamos al casino juntos? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos al casino juntos? Así. Cuando quieras, cuando quieras. Y si estás con... ¿con esta rachita, amigo? Bueno, por lo menos sí. Lucho tiene buen gusto porque puso un jugador, ¿no?, en el Twitter importante, el holandés. El holandés. ¿Usted quiere la camiseta firmada por algún jugador o la quiere así, limpita, como está? ¿No quiere la firma de Corbalán, no, Abuel? No, No. Listo, ni la de Saca. Menos de Corbalán ni Fueron ejemplos, tampoco sea tan tan duro con algunos jugadores de Racing. Bueno, Lucho, felicitaciones, Me deja decirle algo a Lucho. Seguramente la producción ya se lo explicó y si no se lo estará explicando, pero para el resto de los oyentes, va a tener que venir Lucho aquí, abrir su cuenta de Twitter adelante de nosotros, ver, constatar que sea realmente usted, porque si no es fácil, ¿no? La gente del otro lado puede llegar a creer que no es un sorteo verdadero, cosa que queremos evitar que eso ocurra y, como hicimos, siempre con transparencia, Lucho. Perfecto, me parece bárbaro. Bueno, muy bien. Te esperamos ahora, quedate en línea privada y la producción te va a decir qué es lo que tenés que hacer para llevarte la camiseta. Seguramente la pasás a buscar el lunes a la mañana y salís un ratito al aire. Tiramos un resultado para mañana. Y tenemos fe, como siempre, como todos los torneos. Sí. Un 3-0 creo que va a estar bien. Ah, 3-0, qué lindo. ¿Goles? 2 de Viola y 1 de Auche. 2 de Viola y 1 de Auche. La tenés fe a Auche, te veo como que... ¿Te gustó esa dupla de...? No, pero Auche siempre pasa lo mismo con Auche. Juega en el verano. Esperemos que se destapen el torneo. Sí. Sería importante para el equipo, ¿no? Vamos a ver si Mostaza logró recuperarlo. Lucho, ¿de qué barrio es y qué edad tiene? ¿O qué edad tenés? De Bernal, señor. De Bernal. 36 años. ¿Cuánto? 36. Uy, usted, lo mío, yo tengo 35, Lucho. Yo 37. A ver si coincide. Sí, por supuesto. ¿Coincidimos en el ídolo, Rubén Paz? Sin ninguna duda. Coincidimos. Sin ninguna duda. A ver, lo que tenemos más de 30, de 35 para arriba. Y lo mejor que vimos, Rubén. Sí, obviamente, y cuando tenés que aclarar en el arco, por lo menos en mi casa, digo Filiol. Digamos, son los dos parámetros también, que tengo. Lejos el pato Filiol. Sí, es cierto. Bueno, Lucho, felicitaciones. La verdad, te agradecemos que hayas participado. Estás representando una gran cantidad de hinchas de Racing que están con el programa, que nos escuchan, que también nos siguen en Twitter. Y la verdad que las gracias que te damos, te agradecemos inmensamente, también se traslada al resto de los que han participado y que lamentablemente no han podido ganarse la camiseta. Fue una sola. Perfecto. Te la llevaste vos. Mucho a ustedes. Y felicitaciones, ¿eh? Y nos vemos mañana en la cancha. Y muy bueno el programa que hacen. Muy amable, Lucho. Un gran abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Felicitaciones. Muy bien. Se fue, Tano. Se fue la camiseta. Lástima entonces, que yo no pude participar, la camiseta topper. Lástima que no pude participar porque realmente es hermosa. Quiero hacer una aclaración cortita, breve, antes de vender. Sí. En por foto no me parecía tan linda como lo es realmente cuando uno tiene la posibilidad de tenerla y de verla. Me parece que la foto, cuando salió originalmente, no la favoreció mucho a esta camiseta. Bueno, a mí me encanta. Por eso dije. A mí me encanta. Teniéndola acá y viéndola, observándola, es hermosa. Sí, la verdad que sí. Inclusive la tela, que es muy diferente a la de Olympicus. Hay mucho que le gustaba el cuello negro de Olympicus, sí. el azul más intenso, digamos, de los colores de la camiseta, pero bueno, en realidad a mí me gusta más esta. Pero bueno, son gustos, ¿no? Momento de escuchar lo que ha sido un raíz mediático de Francisco Cerro, después de confirmarse su incorporación a Racing, después de aquella maratónica reunión de la que nosotros dábamos cuenta en el día de ayer, 4 horas y media, muchachos, en la última reunión para que Francisco Cerro definitivamente se transforme en jugador de Racing. Pasó por todos los medios ayer. Escuchamos el resumen de lo que ha dicho Cerro, más allá de lo que recién escuchábamos en vivo. El flamante refuerzo de Racing habló en todos lados y dijo lo siguiente. Vamos a hablar con la nueva figura de Racing. Dale. Francisco Cerro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Esto es American Close. Francisco Cerro, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Estoy muy feliz de pertenecer a Racing y realmente muy emocionado y sobre todas las cosas muy ansioso también por ya conocer todo, ¿no? Todo el mundo Racing. Desde un primer momento, la gente de Racing, sobre todo el presidente y mi representante, sabían cuál era mi deseo. Mi deseo siempre era siempre fue el de jugar en Racing y ellos lo sabían. Pancho, sin entrar en detalles en cuanto a la operación, Racing te compra el 50% de tu pase a Vélez y además adquiere el 40% del pase que, bueno, te correspondía a vos o a tu familia y te quedaste con un 10% para un futuro. ¿Y 3 años de contrato? Sí, 3 años y medio de contrato. El día que si había un momento para cambiar de equipo y pasar a un club tan importante como Racing, sentía que era el momento. Y bueno, también obviamente influyó todo lo que representa Racing, el pedido de Mostaza, al cual le agradezco enormemente sus palabras y sinceramente estoy muy motivado. Tuve la posibilidad de hablar con el Tano Ortiz y me habló maravillas de todo, del club, de la gente, de los compañeros. Para mí es un paso importantísimo, soy consciente del club al que ahora pertenezco y eso me genera a mí una responsabilidad enorme, sin duda. Te diría que también estoy muy agradecido al Tano porque me pintó un panorama realmente alentador, ¿no? Que de hecho no hacía falta porque como te dije, yo desde un primer momento cuando surgió la posibilidad esta de Racing, no tuve dudas y sabía que era el club donde quería jugar. Te diría que me siento muy cómodo con como 5, más que nada pendiente de los relevos, siendo inteligente tácticamente. Bueno, la lesión, digamos, fue el año pasado, sí. que culminó con la operación de la hernia, que fue a principios de diciembre, pero no, la 100% físicamente y futbolísticamente, porque las vacaciones, digamos, las usé para rehabilitar. Francisco Pancho Cerro, el ex mediocampista de Vélez Arfiel, ya el flamante refuerzo de Racing. Francisco, lo mejor para vos y para Racing, ¿eh? Ahí está, Francisco Cerro, la nueva figura de Racing. Muy bien, ahí estaba el resumen, el laburo de edición de audios de Brian Eisenman en producción, de los que escuchábamos ayer en realidad, sí, desde la mañana hasta última hora de la tarde, a Francisco Cerro haciendo su presentación, su carta de presentación como nuevo jugador de Racing. 11:30 en punto de la mañana, nos queda media hora de programa. Tenemos mucha información, Leo, todavía. Y tenemos, atención, si estás del otro lado y te gusta el boxeo, Atención, si te gusta el boxeo y hay un tipo que hace poco te hizo conmover, que vos lo seguiste, que el sábado de la noche estabas ahí y que esa chance que tenías también era tu chance, porque lo vivís de esa manera, el boxeo. Bueno, capaz que tenemos una sorpresita para dentro. Mi papá, cuando tenía la suerte de tenerlo a mi lado y yo era chico, me llevaba a la Federación de Box, entre otras cosas, ahí en Castro Barro, en Almagro, a ver a algunos boxeadores. Este es de Top Ten. Sí, pero no tengo ninguna duda de eso, ¿no? Este es mejor que otros que dicen. Está la lista de concentrados, muchachos, también, ¿eh? Saja, Nelson Ibáñez, Gómez, Ortiz, Kai, Isabel Hitch, Corbalán, Cabral... Cabral concentra por primera vez, Jonathan Cabral, el hermano del negro Cabral, Gustavo, Luis Ibáñez, Villar, Suculini, De Paul, Campi, Camora, Nessi, Viola, Vieto, Gabriel Auche y Di Neno, ¿eh? Los concentrados entonces para enfrentar mañana a Colón de Santa Fe con un equipo que no está confirmado, pero que obviamente da toda la sensación de que Mostaza Mar lo tiene todo definido, ¿no? Porque va a estar Saja en el arco, porque Gómez va a ser el lateral derecho, porque Ortiz, que ayer mencionábamos que tiene un problema en su rodilla, ha respondido bien, y después vamos a hablar de la rodilla de Ortiz, qué es lo que tiene puntualmente, vamos a estar hablando de eso. Sabel Hitch será el segundo marcador central, Cádiz por izquierda, en la mitad de la cancha Villar, Campi, Suculini y De Paul, arriba Viola y Auch, entonces los 11 para enfrentar a Colón de Santa Fe, equipo que en un rato el Tano Cochimiglio me va a dar las novedades del equipo sabalero. Y este personaje que nosotros recién mencionábamos, que es una sorpresa para todos ustedes, tiene que ver con la previa del partido de mañana ante Colón de Santa Fe. 32 minutos pasaron de las 11 de la mañana, momento de vender nuevamente, y a la vuelta de página seguimos con más de estos Racing, dale. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM570 Radio Argentina. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Cugini está de la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Cugini. Cugini. La peluquería. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. Akiro Bijou. Akiro Bijou. Bijutería artesanal. Souvenirs para bautismos, 15 años, comuniones, novias. Encontranos en Facebook. Akiro Bijou. Contacto 15-5717-0516. Vía mail a akirobijou@gmail.com. Claudio Machía, su despachante de aduana amigo. Oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres. Comunicate al 5352-7002. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/PasoApasoRacinguista. Email paprracinguista@hotmail.com.ar. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM 570. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en vivo por Radio Argentina y yo les decía antes de la tanda que posiblemente tengamos una sorpresa para todos ustedes. Yo voy a decir antes de presentarlo al señor que nos ha dado una gran satisfacción hace poco tiempo, que a mi entender desde que ha empezado el año, y esto es ya una opinión sobre mi trabajo propiamente dicho, es una de las notas más importantes que he hecho en los últimos tiempos, la nota que se viene ahora. Ha dado una batalla hace poco y ha dejado tan bien parado al país que más allá de que mañana va a tener los colores de otra camiseta de la nuestra, que son los colores de Colón de Santa Fe, el tipo los tiene desde siempre, desde que nació, desde la cuna, yo digo que es una satisfacción que haya dejado tan bien parada la Argentina. Y le quiero consultar sobre algo que ha dicho, o que ha publicado, mejor dicho, en su Twitter, el que para muchos es el número uno libra por libra. Sus seguidores respondieron, en un rato vamos a hablar de eso con él, pero vamos a presentarlo ya sin demasiados más preámbulos, porque tenemos la posibilidad de hablar con un hincha de Colón en esta previa que estamos haciendo entre Colón y Racing. Vamos a hablar con Marcos el Chino Maidana, un lujo que nos damos aquí en estos Racing Radio Argentina M570. El enorme placer de saludarte, Chino, y gracias por las satisfacciones, las últimas que nos has dado a todos aquellos que nos gusta el boxeo en Argentina. Bienvenido a Radio Argentina, ¿cómo te va? Hola, buen día, bien, bien, muchas gracias a usted por llamar. No, los agradecidos somos nosotros. Leo Paradiso te saluda, me acompaña aquí el Tano Cochimiglio. Y te convocamos para una previa entre Racing y Colón de Santa Fe. Pero primero yo te quiero consultar, porque me salgo de la vaina y estoy tan motivado con cómo viene levantando el boxeo argentino, que te quiero consultar por esta decisión que ha tomado Floyd Mayweather de publicar en su Twitter y de decidir entre sus seguidores cuál será su próximo rival. Puso Khan y puso Maidana, y hasta ahora la gente eligió a Maidana. Y entonces, Chino, ¿cómo sigue la historia? Y no, mira, estamos esperando nada más que se decida Mayweather por elegir el rival, por decir, bueno, voy a pelear con vos, y bueno, yo para empezar a entrenar, y bueno, igual me estoy entrenando, pero ya para ponerme a full. ¿En estos momentos dónde estás? ¿En Santa Fe? Sí, en Santa Fe, en mi pueblo. Bueno, pero ¿te sorprendió esta decisión de Manny, de Mayweather? Sí, no sé qué está inventando. Sí, él apuesta millones y millones, pero también hace otras cosas que son innovadoras, como esto de decidir en Twitter a través de sus seguidores con quién pelear. ¿Vos te imaginabas, Chino, pelear con Mayweather en el corto plazo o lo veías lejano esto? No, yo lo que quería era pelear con Mayweather, si no volví a pelear, porque ya peleé bastante con todo y bueno, quiero pelear con él hasta, así que espero eso, ¿no? Sí, es lo que te faltaría, Chino, para directamente acariciar la gloria, ¿no? Sí, hacerle besar la lona al que todos consideran como el número uno. Sí, me gustaría. ¿Le ganás por nocaut? Sí, no creo, es muy difícil, porque es muy buen boxeador, así que... ¿Coincidís vos que es el mejor? Sí, es el mejor y bueno, pero no es invencible, como dije siempre. Sí, pero esto es boxeo y por supuesto te sentís muy bien, con mucha potencia, y una mano puede cambiar cualquier pronóstico, ¿no, Chino? Sí, la verdad que sí, cuando es una pelea así muy difícil, es a cualquiera de los dos, puede ganar cualquiera. ¿Sería la pelea de tu vida? Sí, la pelea más esperada en mi carrera. ¿En tu carrera? Y no sé si en algún momento tendrás algo tan importante como esto, porque tantas repercusiones tiene Mayweather a nivel mundial, y es tan unánime, la definición de todos, que es el número uno, que no sé hasta qué punto después de Mayweather poder llegar a tener otra pelea tan importante como esta, ¿no? No, la verdad que esta es la más importante que de mi carrera sería si llego a pelear con él. ¿Y cuándo sería, Chino? ¿Cómo? ¿Cuándo sería esta pelea, en caso de que se termine de confirmar? 3 de mayo. 3 de mayo, el 3 de mayo. Sí. Chino, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Hernán El Tano Cochimilo. Te escuchaba que te estás preparando, como siempre, porque aquellos que nos gusta el boxeo, a mí me gusta mucho más el fútbol, pero soy un amante del boxeo, y sabemos que sos muy profesional, que te entrenás, que te sacrificás, que no es nada gratis en el boxeo. Vos decías recién que esta sería la pelea más importante de tu vida. En caso de ganarla, ¿te retirarías o disfrutarías y revalidarías el título? Y no sé, tendría que pensar. No te retires, Chino. Me sentaría a ver un poco el tema y nada, a ver, después retomo o me retiro. Si finalmente Mayweather no te concede en esta oportunidad para que vos tengas la chance el 3 de mayo, ¿lo seguirás intentando, lo seguirás buscando, tratando de que sí o sí en algún momento te dé esta posibilidad que tanto vos querés y que además la gente está votando? Y para mí una sorpresa, digo, la gente que está en el sitio web de Mayweather vota y vos sos uno de los candidatos que le gustaría que los enfrentes. Sí, no, si no peleo ahora, voy a seguir esperando a ver si me da la oportunidad este año. En esto Racing, en AM570, estamos hablando, es un lujo enorme, que nos da la producción con Aysen Merillaninotto, con Marcos el Chino Maidana, campeón del mundo argentino. Y Chino, te estamos consultando mucho sobre esta decisión de Mayweather. Hoy parece indicar de que vas a ser el próximo rival de Manny, pero también te convocamos por el partido de mañana, precisamente por esto te estamos llamando, porque nosotros somos un programa de Racing, el más escuchado, y porque vos sos hoy por hoy el hincha más popular de Colón de Santa Fe. ¿Qué pasa con tu Sabalero? ¿Cómo viene Colón? Complicado, ¿no? La verdad que sí. Yo lo jugaron, es lamentable decir, ¿no? Está medio complicado, pero no, hay que tener fe nomás. Yo siempre voy a tirar para adelante, voy a tirar de corazón, así que ojalá que gane y siga primera. ¿Fuiste a la cancha el año pasado? Sí, ahora este año también fui a un partido amistoso que hizo el sábado. Sí, fuiste también. O sea, estás permanentemente ahí con el club. Sí. ¿Zafan? Bueno, sí. Está medio mal, pero yo creo que va a salir adelante, porque todos pasan por la buena y por la mala, ¿viste? Sí, muchos desajustes a nivel institucional, ¿no, Chino? Sí, mucho desarreglo hubo, pero creo que se va a acomodar el club. Ojalá que este año no sea tan mal. Bueno, nosotros te deseamos a vos y a Colón de Santa Fe mucha suerte, con excepción del día de mañana, ¿no? Que en este caso queremos, por razones lógicas, que gane Racing. Sí, pero ojalá y con toda la suerte gane Colón. Qué bueno, está bien. Bueno, esperemos que gane Racing en este caso. Vos decís Colón, para mí gana Racing. No sé si apostarte algo. ¿Estás en Buenos Aires o estás en Santa Fe? Me dijiste Santa Fe, ¿no? Santa Fe, sí. Te apostaría algo, pero déjame de pensar. En todo caso, después en producción lo arreglamos con los chicos de Tan Llamado. Yo no me quiero ir sin preguntarle a Marcos René, el Chino Maidana, ¿quién es su ídolo boxístico, ¿no? Digamos, ¿en quién se vio mientras él tenía la ilusión de ser campeón del mundo? No sé, tal vez me dirás un Monzón, me podrás decir, no sé. ¿Quién es? ¿Quién fue? ¿En quién te inspiraste? No, mira, siempre miro la pelea de Tyson. Sí. La bestia Tyson. Un animal, ¿no? Sí. ¿Qué manera de sacarse encima tipos en segundos nada más? Sí, Ni siquiera llegaban a la mitad del primer round algunos. La verdad que me gusta mucho mirar porque no le tenía miedo, no le tenía respeto a nadie. Iba y hacía el trabajo. Bueno, muy bien, Chino, te estamos agradeciendo ya la gentileza de hablar con nosotros. Esperemos que esta pelea ante Floyd Mayweather se dé. La verdad que es el deseo de todos. Después los pronósticos, por supuesto, aquí en Argentina, para nosotros tenés muchas posibilidades de ganar. Yo lo digo objetivamente, Chino, y esto tomalo como alguien que conoce el boxeo, porque mi abuelo fue boxeador y porque miro muchas peleas. No es el mismo Mayweather de hace 5 años tampoco, y yo creo que has crecido mucho, tu evolución fue tal que yo creo de la mano se la vas a hacer sentir si te lo cruzas en el ring a Floyd Mayweather, como se las has hecho sentir a los últimos rivales que estás encontrado. Así que ojalá que se te dé esta posibilidad de pelear con Mayweather, con el que para todos es el número uno libra por libra, y que le arrebates el título que esté en juego y que te lo quedes y lo traigas para aquí, para Argentina. El mejor de los éxitos, Chino. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un saludo. Bueno, suerte menos mañana, acordate. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está. Bueno, lujo. Felicitaciones, ¿eh? Brian Eisenberg, Marina Gianinotto en la producción. Lujo que se da no solamente este programa, sino lujo que se da la radio. ¿Sí? Porque esta nota seguramente después a la tarde estará en todos los portales de internet de deportes, del Chino Maidana hablando de la posibilidad, y salimos por supuesto un poco de Racing, excede a Racing esto, pero la posibilidad de que el Chino Maidana enfrente nada más y nada menos que a Floyd Mayweather. Por eso hay que felicitar. Y habló en estos micrófonos. Por eso hay que felicitar, como bien hiciste, a nuestros compañeros de producción, porque te digo que inclusive programas que se dedican exclusivamente al boxeo a veces no tienen esta chance que nosotros sí hoy tuvimos. Excelente. Tanda, la última. Y seguimos hablando de Racing. Nos sacamos, nos apartamos un poquito. Y claro, teníamos que hablar con... Lo hacemos habitualmente. Pero con un hincha como... famoso del equipo rival. Pero bueno, es el Chino Maidana, parece viejo. Que empezó hace 10 minutos el programa, sí, Paradiso. Se ¿qué? Fue volando. Y faltan 10 en realidad. Tanda y venimos, dale. Los periodistas más informados de la academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca, 333 Capital, teléfono 4637-6391. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15-6513-1799. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570 Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos su mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Amigo, llueve sobre mojado, qué complicada está la ciudad, complicados los accesos también, Tano, en los distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, ha caído mucha agua, por supuesto que en el Gran Buenos Aires también, en algunos lugares del conurbano. Y en Capital Federal también, recién veíamos en Lugano inundado también. Es un día complicado, si te podés quedar en casa, hacelo. tenés que hacer muchos trámites, trata de postergarlo siempre y cuando esté dentro de las posibilidades. Una de las noticias, malas noticias como la semana, tuvo que ver con la tragedia de Barracas. Y se dio a conocer que una de las víctimas, uno de los bomberos que han fallecido en esta tragedia, era hincha de Racing, Eduardo Conesa. Mañana el club ha tomado la decisión de que a las 19:59, ¿sí?, un minuto antes de las 20, en el recinto de honor, Blanco, Víctor Blanco, el presidente de Racing, le va a dar un reconocimiento a su familia, a la familia de Conesa y al cuerpo de bomberos. Luego, si la AFA lo autoriza, esto depende de la AFA, van a ingresar a la cancha, al campo de juego, ¿eh? Es una de las noticias que tiene que ver precisamente con esta tragedia. Pero hablamos con el Chino Maidana y Tano, nos quedó colgada la información del equipo de Colón de Santa Fe. ¿Cómo iría el equipo sabalero? A ver, todavía no está confirmado, pero iría con Montoya, Castillo, Alcoba, Landa y Vítolo, cuatro en el fondo. En la mitad de la cancha, cinco jugadores: Graciani, Meli o Curuchet, de acuerdo si se recupera Meli, si no jugará Curuchet, Videla, Marcos Fernández y Mancilla, el jugador de Quilmes. Y arriba, Luca Alario, único punta. Sería 4-5-1 en teoría, así es como se presentaría para este equipo debilitado de Colón de Santa Fe, que tiene nuevo técnico, que es Diego Cela, que viene procedente de Patronato, que reemplazó a Mario Siacua, que también tiene nuevo presidente, que es Eduardo Vega, en lugar de Germán Lerche. Y tengo mucha más información, no sé si tenemos tiempo, pero, por ejemplo, bajas, Raldes, Urribarri, Prediger, Ramírez, libres por falta de pago. Epa. Por esto, es que ni Carlos Soto, que es jugador de All Boys, puede jugar en este partido, directamente está inhabilitado por la AFA. El único jugador que sí lo puede hacer es Ezequiel Videla, que viene por el lesionado Maxi Caire. Bueno, muy bien, mañana atención los hinchas de Racing que vayan para el cilindro, los que se encuentren en el playón y siempre dan vuelta por ahí. Ojo que a la altura del ingreso al sector C se van a encontrar con un stand de topper, en donde podrán teñirse el pelo de la mano de Daniel Bazán, el histórico peluquero que tiene el club. El pelo obviamente se lo van a teñir de qué otro color va a ser si no es el de mostaza, ¿sí? Me pinto de mostaza, es la consigna de mañana, va a tener este stand de topper, insisto, un rato antes, en el playón del estadio, si querés ir y te querés pintar el pelo como Merlo. Obviamente es provisorio, esto no va a tener la titula de mostaza por 3 meses, se te va en el mismo día o al otro día, pero podés hacerlo. Un stand que va a poner en todo caso topper, y que lo va a tener a Daniel Bazán, el peluquero del estadio, que también lo tenemos en línea aquí en Radio Argentina, en estos Racing. Bienvenido, Daniel, te habla Leo Paradiso. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días a todos Racing que está escuchando, a toda la gente, y bueno, a ustedes, por supuesto. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sorprendidos con esta noticia y con esta gacetilla que hace llegar topper, de que ahí vas a estar vos, entre otras personas, asistentes, por supuesto, teniéndole el color mostaza a la gente de Racing, ¿no?, a los que vayan ahí al stand. Sí, es una movida de Topper, promocional, ¿no?, el que vuelve a acompañar a Racing como lo hicieron en el 2001, y a potenciar nuevamente para ver si llegamos nuevamente a la gloria, Dios quiera. Entonces, me invitaron para que los acompañen, más que nada para, qué sé yo, para charlar, asesorar, qué sé yo, ¿no? Porque seguramente va a haber gente trabajando, llevando a cabo esa labor. Pero todo lo que sea el beneficio de nuestro club, yo voy a estar presente en la medida que pueda, por supuesto, ¿no? Porque el club a mí me ha dado tanto durante tantos años. Entonces, imagínate, me invitaron para el renovar la mística, ¿no? Y le digo, dale, allá vamos a estar acompañando, así renovamos ilusiones, y por ahí, ¿quién te dice que, embocamos? Sí, vamos a ver, tal vez veamos muchas cabezas doradas mañana en cilindro, si la gente se prende con esta consigna. Pero Dani, te voy a decir, escuchábamos Taza Merlo, porque ayer le preguntamos en la conferencia de prensa, a propósito de esta iniciativa, y cuando le dijimos que la gente se iba a teñir el pelo de mostaza, el técnico de Racing respondió lo siguiente. No lo digo por vos igual, ¿eh? No, pero claro. No, está muy bien. Jamás me teñí. Si quiere, un día traigo una peluquera y públicamente que me vea delante de ustedes. Bueno, ahí estamos, Taza, atajándose. Sí. Jamás me teñí, dijo el técnico de Racing. ¿Usted le cree que es peluquero, además de cantante, por supuesto, Bazán? Gracias, gracias por el cantante, no, porque bueno, siempre a los cantantes nos hace falta que nos den una manito. Que es un ídolo, el chabón es un ídolo, todo lo que diga es sagrado. Pero no le creo yo, Dani, se tiñe. Lo que pasa es que el sol del entrenamiento, nosotros porque nos protegemos, pero el sol del entrenamiento, viste, hace que el pelo se vaya poniendo amarillito, qué sé yo. Y bueno, pero nosotros como no vamos tanto ni a la playa, ni estamos tanto al sol, porque estamos adentro, necesitamos de un pequeño cotillón como para... Pero bueno, ¿me entendés? Es una manera de salir a flote. Pero sí, Mostaza, yo creo que debe estar contento también... por ver gente que lo quiere imitar, que lo quiere acompañar. Más que nada es acompañarlo con la intención, ¿no? Entonces yo lo tomo de esa manera, por eso también es que acompaño la idea de la gente de Topper, ¿sí? Porque ojalá que hagan mucho, Mostaza, Merlo acompañando. Yo creo que los que no lo hagan a través del cotillón de mañana, igualmente lo van a hacer con la intención, porque sí, es el último campeón y, bueno, para mí palabra sagrada, que... Muy bien, Daniel, te esperamos entonces mañana en ese stand y tal vez, si me terminan de convencer, yo también me tiño el pelo, ¿eh? Te mando un abrazo, Bazán. Y espero que ese bigote también sea teñido mañana en el stand de Topper. No sé para tanto, pero vamos a acompañar igual, lo vamos a estar presente. Che, dale. Abrazo. Ahí estaba el peluquero de la cancha de Racing, es cantante, aquellos que quieran contratarlo, se da una vueltita por la cancha, canta muy bien el hombre. Y mañana va a estar el stand de Topper, que va a teñirle el pelo a los hinchas de Racing de color mostaza. Para todos aquellos que consultan en Twitter a esto es Racing 570, por ahora el partido se juega, muchachos, porque la gente se ve que está escuchando, mientras nosotros hacemos el programa, que el clima no va a mejorar. Por el momento la cancha aparentemente está en condiciones, obviamente si mañana, sábado, hasta su última hora sigue lloviendo de esta manera, veremos, pero por el momento no hay novedades. Lo prometimos, cumplimos, show del chiste, señores. Y empezamos con alguien que ha llamado al 4535-5700 en el contestador. Hemos seleccionado un chiste de este oyente. Sí, habla Matías de San Martín. Este es un mensaje para estos Racing, para levantar un poquito el humor en ese día tan horrible. Dice así, van dos gallegos y uno le dice al otro: oye Paco, ¿sabes que se ha muerto Manolo? Oh no, ¿pero qué le ha pasado? Y fui a tirar el cigarrillo, pero se olvidó de soltarlo. Muchas gracias, chicos. Genial, amigo, genial el chiste. Vamos ahora con el chiste del Tano Cochimillo. ¿A que no saben lo que le regaló Batman a su madre para Navidad? Una batidora. No, esto es muy viejo, es muy malo, muy malo. Eisenberg, que llega de la producción, se sienta, se pone dispuesto frente al micrófono a contar el siguiente cuento. ¿Saben qué le dijo un pelo a otro? Cuidado que viene la cana. Eso me gustó, fue sutil. Y Marina Gianinotto, el público masculino espera un chiste feminista. A ver si lo digo bien. Sí. No, feminista no. No es feminista. Machista ¿puedo tampoco. ¿Puedo dedicarlo a Emilio, el de la verdulería de los Entra Drácula a una panadería y la chica que atiende le dice... Y le pide medio kilo de pan. Y la chica que atiende le dice: ¿pero usted no es Drácula? Sí. Pero yo tenía entendido que usted se alimentaba con sangre. Sí, pero acá a la vuelta hubo un accidente y era para mojar el pancito. El humor negro. Nuestra productora María Gianinotto. No está ninguno de esos zapatras. ¿Y usted? Rubinstein. No, no. Yo no. ¿Qué conduce? ¿Tierno? Está con la manita. ¿Tierno usted quiere contar? No, no va a contar. No está el zapatra de Morris enganchado de Hessel, no. No está Rubinstein, que estuvo molestando toda la semana el show del chiste, y arrugó hoy. Tampoco está Forlano, está Coren. Pero acá hay una mesa que se ha animado a contar chistes y también hay oyentes que lo hicieron. Señores, 12 en punto del mediodía, se viene la gente uno contra uno, se viene toda la actualidad del básquet, de la Liga Nacional. Y nosotros nos vamos a reencontrar en realidad mañana, porque nos vamos a ver en la cancha. Pero nos vamos a escuchar nuevamente en el aire de Radio Argentina M570 el día lunes, cuando volvamos a las 11 de la mañana a hacer esto Racing. Les pido, por favor, vayan a la cancha mañana. Así llueva, que la lluvia no te detenga, no lo hizo nunca, menos lo va a hacer ahora, que volvió Mostaza. Muchachos, nos vemos mañana. en la cancha y el lunes nos reencontramos acá con mucho más de esto Racing. Que gane la Academia de Merlo mañana, que gane Racing, eso espero. Un abrazo. Desde la cuna hasta el cielo. Desde la cuna.